Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de octubre. Desde la obra social de la Caixa se ha hecho entrega esta mañana de una aportación de 6.000 euros a Cáritas Parroquial para el mantenimiento del economato social y solidario de Ubrique. Esta colaboración, realizada desde la oficina de la Caixa en Los Callejones, viene a contribuir con la financiación de esta iniciativa solidaria en la que EDC, su puesta en marcha en el pasado mes de abril, se vienen atendiendo las necesidades en alimentación e higiene de alrededor de 80 familias de la localidad. El economato social y solidario mantiene sus puertas abiertas a los más necesitados gracias a las aportaciones de particulares y entidades y al trabajo desinteresado que realizan los integrantes de un equipo conformado por una veintena de voluntarios. Desde la obra social de la Caixa se ha querido colaborar con este proyecto que se considera innovador, anunciando que se trata de una aportación que surge con la intención de mantenerse en el tiempo. Vamos a proceder ahora a la entrega por parte de la Fundación de la Caixa, de la Obra Social de la Caixa, de la colaboración que ha querido tener esta entidad financiera con el economato solidario de nuestra Cáritas Parroquial de Ubrique. Quiero, en primer lugar, por supuesto, agradecer a la Obra Social de la Caixa, representada aquí por el director de la oficina de la Avenida de Solís Pascual, de aquí de Los Callejones de Ubrique. Quiero agradecerle su colaboración, una colaboración necesaria, porque este economato solidario que hemos puesto en marcha desde la parroquia, pues evidentemente necesita el apoyo de todos y especialmente pues de instituciones y de entidades que quieran colaborar para que sea posible esta obra social. Desde el mes de abril tenemos puesto en marcha este economato que está atendiendo a una gran cantidad de familias de Ubrique que desde ese momento han visto dignificada y mejorada la atención que estamos prestando desde Cáritas Parroquial en cuanto a todo lo referente a la alimentación, a productos de limpieza, de aseo personal, que garantizan, por tanto, una mejor atención y, sobre todo, que estas familias, pues a un bajo coste, a un coste muy bajo, pueden acceder a los productos más necesarios y más básicos. Creemos que desde la Iglesia que es necesario la atención, por supuesto, a los más necesitados como una parte fundamental de nuestro apostolado cristiano y por eso, pues no solamente con los voluntarios de nuestra parroquia y con los donativos que recibimos, sino también con la colaboración de estas entidades es posible llevar a cabo esta obra social, esta obra de caridad, que además se enmarca dentro de este año de la misericordia querido por el Santo Padre Francisco para toda la Iglesia y que viene de esta manera este economato a ser un fruto estupendo y maravilloso de este año de la misericordia en nuestra parroquia de Ubrique. Por tanto, darle las gracias a la entidad de la Caixa por su colaboración, que esperamos pues no sea solamente puntual de este año, sino que pueda verdaderamente alargarse y prolongarse a lo largo de los próximos años para sostener de esta manera, con esta ayuda tan buena, este economato solidario que hemos puesto en marcha en nuestra Cáritas Parroquial. Por tanto, yo simplemente agradecerlo de corazón esta ayuda y animar a todos los colectivos, a todas las entidades de nuestro pueblo de Ubrique que quieran colaborar a que lo hagan, porque en Cáritas pues vamos a continuar con esta misión de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y ayudar a todo aquel que lo necesita. Bueno, pues desde Caixa, desde inicialmente cuando Cáritas vino por la oficina para explicarnos lo que era el proyecto de Economato, inicialmente tanto Roberto como Pepe que estuvimos hablando, nos pareció una idea bastante buena para tanto para la población de Ubrique como en este caso los colectivos más necesitados. Inicialmente, pues ya Roberto al poco tiempo de estar por la oficina le comunicamos la ayuda que le podíamos facilitar y tal fue la convicción de este caso de nuestra zona, de aquí de Caixa en Arco de la Frontera, que esta primera partida inicialmente que fue de 3.000 euros se pudo duplicar. La verdad es que la idea ha calado tanto en la población de Ubrique como en la zona nuestra que actualmente se sitúa en Sevilla. Nos parece una idea bastante innovadora porque, aunque hemos escuchado quizá por el norte de España esta idea, pero por aquí no costaba este tipo de ayuda. Y vamos, lo que estamos encantados de que tanto esta acción como otras parecidas, que se cuente con la entidad para este acto, porque la finalidad inicial de las entidades, sabemos cuál es la que es cada una, su beneficio, pero una partida importante es la ayuda, en este caso, a los más necesitados, niños, mayores, personas necesitadas, y lo que hacemos es enfocarlo para este tipo de colectivo. Entonces, estamos tanto con esta acción como otras que tenemos en marcha de otro tipo de colectivo, estamos encantados de poder facilitar y reinvertir los beneficios de la entidad en este tipo de actos. Se ha demorado un poco la cuestión porque, como le he comentado a Roberto en su fecha, hemos intentado colaborar lo máximo posible. Esperamos, como él bien ha dicho, no es que sea un hecho puntual, sino en próximos años seguir colaborando con este economato. Y nada, agradeceros que habéis contado con nosotros, encantado de estar aquí, y cualquier emergencia, urgencia que necesite la población de Ubrique en este aspecto y de necesidad, que cuente con nosotros. Pues te hago entrega, Roberto, de este pequeño donativo, porque sé que la tarea es larga y costosa, y esperemos volver a vernos en estas circunstancias. Muchas gracias. El economato social y solidario está instalado en las dependencias de la antigua maternidad. En estas mismas instalaciones de Caritas Parroquial también se trabaja en el proyecto Arropa, a través del cual se ofrece a las personas que así lo necesiten ropa para adultos y niños. Todos aquellos que necesiten recibir este tipo de ayuda pueden acudir los jueves en horario de 5 a 7 a la sede de Caritas. El proyecto se realiza también gracias a las donaciones de ropa usada de los ubriqueños. Por ello, también se informa que aquellas personas que quieran realizar sus aportaciones pueden hacerlo en el contenedor instalado tras el convento de capuchinos, o bien llevar esa ropa directamente a la sede de Cáritas los lunes en horario de 5 a 7, donde los voluntarios realizarán las tareas de clasificación de todas las donaciones. Vamos también a aprovechar la presencia de los medios de comunicación hoy aquí en la sede de nuestra Cáritas parroquial para dar una serie de informaciones a todos los ciudadanos de Ubrique sobre el otro proyecto que tenemos también en nuestra Cáritas parroquial de Ubrique, que es el proyecto Arropa, de recogida de ropa. En primer lugar, dar las gracias a todos los ciudadanos que han aportado ropa de segunda mano, ropa antigua, ropa que ya pues no iban a usar, que la han aportado en el contenedor que se encuentra situado detrás de la parte del convento, al lado de la puerta del Colegio Sagrado Corazón. Dar las gracias por la aportación de ropa, que verdaderamente ha sido muy generosa y muy necesaria para este proyecto de Arropa, mediante el cual se está dando trabajo a una serie de personas y además pues se está colaborando con este reparto solidario de ropa. Y comunicar a todos los ciudadanos que a partir de ahora también, aparte de la ropa que se manda a estas instalaciones de Jerez, donde se recicla esta ropa y se crea estos puestos de trabajo y se distribuye esta ropa, aparte también vamos a tener aquí en Ubrique el reparto de ropa para las personas que más lo necesiten. Y por eso, pues todas las personas que estén necesitadas de ropa, tanto de ahora de invierno como de otras temporadas, pues pueden pasarse por aquí, por la sede de Cáritas Parroquial, que se encuentra, como todos sabéis, en la antigua maternidad, aquí en la casa de la Fundación Isabel Domínguez León, pues pueden pasarse por aquí los jueves de 5 a 7, exponer su caso, sus necesidades a los técnicos de Cáritas Parroquial, que los derivarán a este servicio de Arropa, de ropa solidaria que tenemos en nuestra Cáritas Parroquial. Por tanto, pues pedirle a todas las personas que están en esta necesidad, pues que pueden pasarse por aquí los jueves de 5 a 7. Y de nuevo, pues terminar dando las gracias y pidiendo de nuevo la colaboración para que, pues con esa ropa que a lo mejor no se sabe lo que hacer o no, ya no sirve o ya no está en temporada o eso, pues que la traigan, la sigan trayendo a este contenedor que está situado en la trasera del convento, y esperamos también próximamente poder anunciar la colocación de otro contenedor en otra zona de nuestro pueblo para así poder cubrir toda la demanda de contenedores para depositar esta ropa. Muchas gracias a todos y esperamos seguir contando con la colaboración para seguir haciendo el bien. También recordar que para traer ropa aquí a la sede de Cáritas Parroquial es posible hacerlo los lunes de 5 a 7, donde los voluntarios de Cáritas están aquí clasificando y ordenando la ropa en esta sede de la antigua maternidad. Por tanto, las personas que quieran hacerlo personalmente, la entrega de esta ropa, pues pueden hacerlo los lunes de 5 a 7 en la sede de Cáritas Parroquia. Nosotros tenemos aquí una serie de técnicos, que se encargan de un poco de acoger en primer lugar a las personas que vienen a requerir estos servicios, ¿verdad? A los cuales pues se le pide una serie de documentación y de cuestiones para comprobar que verdaderamente están en una situación de necesidad. Y a partir de ahí, pues se valora esa necesidad y se le presta la ayuda necesaria. En este caso, para el tema de la ropa, todavía no se ha pensado en hacer una tarjeta porque, claro, es un sistema distinto de organización, porque no hay que calcular, digamos, lo que es necesario para cada familia en la cuestión de alimentación. Entonces, pues un poco viendo las necesidades de cada caso, pues se actuará dándole pues la ropa que evidentemente necesite. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy un extracto de los informes de áreas y delegaciones presentados en la sesión ordinaria de octubre por los concejales del equipo de gobierno Antonio Martel y Trinidad Jaén. El delegado de Juventud y Deportes, entre otros asuntos, ha anunciado que esta tarde se va a celebrar en la sede de la Casa de la Juventud una reunión de la Asamblea Local de la Juventud de Ubrique. Dicha cita dará comienzo a las 7 de la tarde, pudiendo asistir todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años que deseen participar en la toma de decisiones sobre las actividades que se organicen desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Respecto a las actividades del Patronato Municipal de Deportes, el pasado 1 de octubre comenzó el programa de actividades de invierno del Patronato Municipal de Deportes, donde la estadística del primer mes, donde se ofertaron 121 programas, 171 plazas, en actividades donde actualmente están ocupadas 1.609 con un 81% de oferta ocupada. De esta oferta se divide de la siguiente forma. Las actividades de adultos fueron ofertadas 684, se han cubierto 489 plazas con un 72% de ocupación. Las actividades infantiles han sido 162 ofertadas, 111 plazas ocupadas, un 61%. Respecto a la anotación, 776 ofertadas, 648 las plazas ocupadas, es un 86%. Respecto a la Escuela Municipal de Fútbol, 329 plazas ofertadas, un total de 327 han sido ocupadas, un 99% de la ocupación. También he informado un dato relevante de que actualmente hay 700 usuarios que hacen uso de la piscina regularmente. A lo que respecta a la Escuela Municipal de Fútbol, la próxima semana dará comienzo de la 22ª Copa Diputación de las Escuelas Municipales de Fútbol y finalizará el 29 de abril del 2017, donde, como cada año, pues la Escuela Municipal de Fútbol participa. Respecto a las instalaciones deportivas, en la piscina cubierta y de verano, pues al final del mes de septiembre se terminaron de ejecutar las actuaciones previstas para mejorar el servicio, lo que es el edificio administrativo y la piscina, donde se finalizó el túnel de acceso a la piscina que corta el trayecto entre lo que es los vestuarios y la piscina, donde crea un espacio más reducido y de confort y bienestar para los usuarios. Paralelamente a esta actuación, pues se ha cerrado definitivamente el pasillo porque se accedía anteriormente, y quedando ahora mismo ese pasillo de uso para lo que es el personal del Patronato Municipal de Deporte. A lo que respecta a la instalación del complejo de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, se están reparando los suelos de los diferentes vestuarios, están en bastante mal estado, y así en su zona de deficiencia, que ya está reparado. También respecto al resto de las instalaciones deportivas, indicar que ya se están finalizando las mejoras programadas y que estamos trabajando la programación de las mejoras para el próximo ejercicio. También informar respecto al mantenimiento ordinario de las instalaciones, que se está trabajando con total normalidad y puesta a punto, que se realiza continuamente para ofrecer un servicio de calidad. A lo que respecta a las actividades con los colectivos, ya se han realizado por parte del colectivo la travesía de Ubrique Gibraltar por parte del Club Senderismo Tres Caminos, la octava carrera de las mujeres, donde la Delegación de Deporte y la Delegación de la Mujer colaboraron con 250 mochilas, el arco de meta y un equipo de sonido. Indicar que respecto a la presentación de la 23ª carrera popular no pude asistir debido a... estaba en muy mal estado de salud, debido a un resfriado que cogí, y disculparme públicamente de no poder haber asistido a una presentación que me hubiese gustado estar. Y próximamente pues tendrá comienzo la Liga Local de Fútbol Sala, y el próximo 30 de octubre a las 10 horas desde el pabellón polideportivo tendrá la salida de la carrera de la 23ª carrera popular de las Nutrias Pantaneras. A lo que respecta a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, el próximo miércoles 2 de noviembre a las 8:30 tendrá lugar la Junta Rectora Ordinaria, que ya esta comunicación ya está en trámite o llegará. Y destacar que, bueno, se van a tratar los presupuestos 2017, avanzar un poco, se van a tratar los presupuestos 2017, la tasa de actividad de triatlón y un informe por mi parte. A lo que se refiere a las contrataciones del personal del Patronato Municipal de Deportes, pues se ha contratado un socorrista, un monitor de danza y un monitor deportivo. Eso a lo que respecta al área de deporte. Respecto al área de juventud, pues el próximo 27 de octubre a las 19 horas en la Casa de Juventud se reunirá la Asamblea Local de la Juventud, donde además de su actividad ordinaria que se desarrolla, se presentará la Agenda Joven Municipal y los nuevos programas de ocio juvenil que va a poner en marcha la delegación como alternativa de ocio al municipio. Por su parte, la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, ha anunciado que se han mantenido ya diferentes encuentros con los grupos municipales para trabajar en el documento de presupuestos para el año 2017. En las próximas semanas se van a convocar los distintos órganos de participación para recoger las aportaciones que se realicen desde el Consejo de Barrios y el Consejo Económico y Social. Voy a empezar dando cuenta de mi concejalía, de la Concejalía de Hacienda, diciendo que tal y como informamos en el pasado pleno, se les iba a entregar a los portavoces de los diferentes grupos un borrador inicial de los presupuestos. Hemos mantenido dos juntas de portavoces, la primera el jueves 13 de octubre y la segunda reunión fue el 20 de octubre antes de las comisiones informativas. A raíz de este borrador de presupuestos, nuestro compromiso de participación era a través de órganos como el Consejo de Barrio y el Consejo Económico y Social. Y ya tenemos fecha de convocatoria para estos órganos, además de, como bien ha comentado también mi compañero Antonio, la Junta Rectora del Patronato. La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte se va a convocar para el día 2 de noviembre, el Consejo de Barrio para el 7 de noviembre y el Consejo Económico y Social para el 9 de noviembre. ¿De acuerdo? Ya recibiréis las notificaciones como es habitual. En el apartado de personal, decir que estamos inmersos en el Plan de Cooperación Local de 2016, estamos acometiendo las tres fases, bueno, una de las fases que es la del arreglo de la segunda parte de las casas nuevas y la terminación del paseo de la carretera A373 y la conservación de espacios públicos y equipamientos urbanos es una segunda fase. Voy a decir, porque tal y como informamos, tanto peones como pintores que son necesarios en este plan se están contratando a través de la bolsa social que tiene el ayuntamiento. Entonces, en el mes pasado se habían contratado en total, no solo para el plan de cooperación, sino para el resto de las categorías, se habían contratado 5 limpiadoras, 3 ordenanzas de colegio, un guarda para el parque Rafael Alberti, para el Ocuri, para el Yacimiento 2, para el plan de cooperación se contrató una persona en categoría de pintura y 12 personas en categoría de peón. En este mes se ha contratado por la bolsa un peón más, un conductor de vehículo municipal, 4 limpiadoras y un ordenanza de la Escuela de Música. Y para la segunda parte del plan de cooperación se tiene pendiente de contratar en este mes 9 peones y 5 pintores. ¿De acuerdo? Me gustaría hacer una aclaración por si hubiera algún tipo de duda, espero que no, pero aprovecho el momento para aclararlo. Cuando los solicitantes de la bolsa rellenaban la solicitud, podían elegir dos categorías, lo que no significa es que trabajen en las dos categorías. Yo creo que quedó suficientemente claro, pero aún así prefiero aclararlo. Si una persona ha seleccionado la opción de pintura y de peón, por ejemplo, va a entrar en una de las dos nada más, en la que cuando llegue su turno decida. Es decir, si la persona que ha entrado ahora para categoría de pintura estaba además en otra categoría, de manera automática queda excluida de la otra categoría, ¿de acuerdo? Que no haya error, porque sí me han trasladado que había algún tipo de malestar y prefiero aclararlo, ¿vale? De eso, el orden en la bolsa es estricto, pero sí va a haber gente que tiene un determinado número que va a mejorar cuando alguien que estaba antes que él entre en otra categoría. Porque si, voy a poner un ejemplo, hay dos personas que están en número uno y en número dos, en pintura y en peón. El que entre de pintura, el número uno, va a salir de peón. Es decir, el número dos de peón pasaría a ser primero ahora. ¿De acuerdo? Simplemente era por aclarar, no ha sido a través de ninguna alusión ni nada, sino comentarios que llegan a mi despacho y prefiero hacer público aprovechando que estamos en directo. O incluso, puestos a aclarar, también habría que decir que puede haber gente que le toque la contratación en una categoría y rechace esa categoría para optar a la otra. Gracias por la aclaración, alcaldesa. Esto es con lo que respecta a la bolsa. Decir también que se preguntó en el pleno pasado por las elecciones sindicales. Las elecciones se celebraron el martes 11 de octubre y ya teniendo la lista, pues ya podemos proceder al compromiso que teníamos este equipo de gobierno de proceder a realizar a empezar a trabajar con la RPT. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.